Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, en el frío invierno de 1934, los canillitas del Paso del Molino, barrio proletario al oeste de Montevideo, Uruguay, fundaron la murga Araca La Cana. Fue creciendo entre aplausos y sueños. Una larga trayectoria donde invariablemente e incondicionalmente ha mantenido su canto al servicio de la gente. Esto le ha valido la postergación oficial y por ende la obtención de solo 3 primeros premios en el concurso oficial 1948, 1969 y 1997. En su largo camino, sin embargo, ha recibido para la perpetuidad el premio popular, bautizada por la gente La Bruta en los años 40, cuando su director escénico era Cipriano Pianito Castro y luego La Compañera, 3 décadas después. El querido y ya desaparecido José María Catuza Silva fue el director responsable de la murga durante largo tiempo y junto a Freddy López y Lilian Silva. Hoy quiero rememorar y ofrecer sobre todo a los escuchas del exterior esta murga que está sin duda prendida en el alma del pueblo e incorporada a su ADN. Escucharemos a la murga Araca La Cana junto a Manuel Gallego Capela esta emocionante y emblemática canción desde el disco Antología del Canto Popular del 2000, que fue himno y resistencia e identidad para aquellos murguistas y carnavaleros que veían desde su interior esa inexorable marea de retorno al corazón de las nuevas generaciones. La cara pintada. La cara pintada como un arco iris tiene muchos carnavales y hoy se va. Llegó la hora de partir, llegó el descanso de la edad. Hoy el veterano de cara pintada con colores de febrero dice adiós. La murga abraza su canción, la despedida de su voz. Brillan las estrellas y brillan los ojos de emoción. Soñando ser murguista, igual como su padre, el que nunca su cara despintó. Su lugar, vení que nunca muere el carnaval, vení gurí que yo me voy, pero esta voz para luchar, vení gurí trae tu juventud, nos hace falta tu canción para el futuro familiar, vení. Se sube al tablado y se pone en el costado del amor. Vuela un aplauso atronador, vuela una vida entre los dos. La cara pintada levanta despacio su emoción y la mano busca la mejilla llena de color y despinta su cara como si despintara el corazón. Y lo pinta el botija con cuatro dedos rojos y se va manoteando un lagrimón. Y aquel gurí pintado le sigue las espaldas y le sale del alma la voz que dice así. ¡Tres! Vení, papá, canta con tu gurí. Y por venir, vení que siempre acá está tu lugar. Jamás podremos olvidar los veteranos como vos. Vení que te persigo la canción. Nos hace falta tu calor junto a la murga popular. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, vamos a hacer un poco de historia. El joven rock británico de la década del 60 se adentró en el terreno de la experimentación estética, movido tal vez en parte por ese sentimiento de que todo era posible y otro poco por la movida cultural que significó el Swing London como contexto. La mayoría de las bandas se encontraban en ascenso y añadieron estos conceptos y herramientas. Las más conocidas, como los Beatles, realizaron esas experiencias, pero hay más, indudablemente. ¿Qué sé yo? Arte de tapas, discos, pensados como obras conceptuales, incorporación de instrumentos más propios de la música clásica y de la oriental. En este caso, con todo esto del último tema de los Beatles, aparecido en noviembre del 2023, se me ocurrió revisar en el archivo del canto y la palabra para repasar eventos que sin quererlo, inconscientemente, me llevaron a esos años que mencionaba. Corría el año 1968, más precisamente el 11 de diciembre, cuando en Londres los Rolling Stones dieron comienzo a lo que se conoció como el circo del rock and roll. Fue un evento artístico de vanguardia en el que se mezclaba la estética tradicional circense, el colorido y las formas psicodélicas, con el desenfado y la ironía de la música rock. Una función inolvidable que deberá esperar casi 30 años hasta 1996 para que la grabación de ese evento circulara. Fueron dos conciertos que reunieron a sus anfitriones, los Rolling Stones, The Who, Taj Mahal, Marianne Faithfull y Jethro Tull, además de John Lennon y Yoko Ono, que se presentaron liderando un supergrupo británico de rock que contaba con la participación de John Lennon de The Beatles, Eric Clapton de Cream, Keith Richards de los Rolling Stones, Mitch Michael de Jimi Hendrix Experience, y digamos que esto surgió algo muy interesante. Estos últimos se presentaron con el sugestivo nombre de The Dirty Mac. A Lennon se le ocurrió el nombre por un juego de palabras con el grupo Fleetwood Mac, que en ese entonces se llamaba Peter Green Fleetwood Mac, y era una banda muy popular de blues en Inglaterra. Escucharemos entonces a The Dirty Mac en este registro de 1968, con ese sabor tan especial de aquellos años. Lennon había reunido a todos estos músicos para su participación en el especial de cine The Rolling Stone Rock and Roll Circus, grabado el 11 de diciembre de 1968, como les contaba antes. Digamos que esta era la primera vez que Lennon toca en público sin los otros Beatles desde la formación de la banda a principios de los años 60. Dirty Mac grabó esta versión de Earl Blues. You know the reason. Suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely. El canto y la palabra.